Mi punto es que una vez que entiendes lo que es predecible, lo verás en todas partes. Lo verás cada vez que pases al lado de un McDonald's, o que veas unos Levi's, o cuando vayas a poner gasolina. Es lo predecible en acción. Es evidente hasta cuando juegas Monopolio. Si recuerdas, una casa te paga tanto. Si agregas dos, ganas más. Si conviertes cuatro casas en un hotel rojo, ganas más aún. Una vez que entiendas lo que es predecible, lo verás en todas partes y entenderás por qué una persona o un negocio gana mucho dinero sin mucho riesgo. Donald Trump no gana sus miles de millones construyendo un solo edificio. Construye muchos edificios o uno con cientos de condominios y los vende. Su método para el éxito se adapta a lo que acabo de describir. Apalanca, controla, crea, expande y predice. Aunque siempre hay algún riesgo, tiene confianza porque está en control de los procesos de sus proyectos. Cuando yo invierto, paso por el mismo proceso. Por ejemplo, cuando compro un edificio, sé que recibiré cuatro tipos de ingreso. 1. Ingreso por alquileres. 2. Ingreso por depreciación. 3. Amortización, es decir, mi inquilino paga mi deuda. 4. Plusvalía, el dólar pierde valor. Te menciono plusvalía de último, pues es el ingreso de menor importancia. Sin embargo, para muchos inversionistas, el riesgo por plusvalía o ganancia de capital es lo único que buscan al invertir. Por ejemplo, cuando alguien compra una acción por $5 y la mantiene hasta que valga 12, vende por plusvalía o ganancia de capital. Lo mismo ocurre con quienes negocian bienes raíces. También lo puse de último porque es un ingreso gravado por impuestos, es ganancia de capital. La ventaja de los bienes raíces es el intercambio 1031, que permite al inversionista diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital, a veces indefinidamente, si tiene una planeación buena. Para mí, esta posibilidad de evitar impuestos sobre ganancias hace que los bienes raíces sean una inversión muy superior a los activos de papel como acciones, bonos, fondos de inversión y especialmente cuentas de ahorro. De nuevo, quiero destacar que este ejemplo de bienes raíces y de pagar menos impuestos es completamente predecible. En 1996, el año que reinicié mis actividades después de retirarme, creé mi juego de mesa Cash Flow y escribí Padre Rico, Padre Pobre. No tenía idea del éxito que tendría la compañía Padre Rico, pero escogí el equipo correcto, comenzando con Sharon y Michael Lexter. Tener el equipo adecuado es la mejor forma de apalancamiento. Ese mismo año inicié una empresa petrolera, una minera de oro y una minera de plata. Aunque la petrolera fracasó, las mineras crecieron hasta cotizarse públicamente y fusionarse con otras. Ambas cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá y me han hecho ganar millones de dólares. Muchos me advirtieron de los riesgos de fundar compañías de petróleo y de minas, y aunque ciertamente había un riesgo, para mí era muy pequeño. Podía mitigar el riesgo simplemente porque sé que todos usamos petróleo y gasolina. Eso es predecible. También sabía que el oro y la plata aumentarían de valor. ¿Cómo lo sabía? Porque los políticos que administran nuestro país no iban a dejar de gastar. No iban a dejar de pedir prestado y no iban a dejar de imprimir dinero. Así que en este caso, lo predecible no era el oro o la plata, sino la incompetencia financiera de nuestros líderes políticos. Ellos no resuelven los problemas, simplemente los empujan hacia adelante haciéndolos más grandes. Su comportamiento es predecible, sin importar que sean republicanos o demócratas. Mejorar tu educación financiera te lleva al lugar donde enriquecerse es predecible. Cuando una persona tiene educación, experiencia y entiende el apalancamiento, el control, la creatividad, la expansión y lo predecible, ve la vida de otra forma. La opinión de Donald. La razón por la cual este capítulo se llama Volverse Rico es muy previsible es porque lo de muy rico implica que tienes ya dinero con que trabajar. El factor decisivo es si permitirás que tu dinero trabaje para convertirte en una persona muy rica. Aquellos que saben hacerlo tienen buenas posibilidades de unirse a la Liga de los Superricos. Cuando construyo un nuevo edificio, definitivamente veo el factor riesgo, que para mí es si será o no rentable. No me gusta correr grandes riesgos, especialmente si puedo pensar en las predicciones primero. Cuando comencé con la idea de la combinación de hotel y condominio, sabía que esa combinación traería una ventaja adicional. Los dueños de los condominios también podrían participar del éxito del hotel.

¿Cuáles han sido tus momentos cruciales? ¿Te han ayudado a ser exitoso? ¿Te han detenido? Sé honesto. Con la honestidad viene la claridad. Y con la claridad viene la posibilidad de cambiar. Puede que comiences a ver tu vida con mayor claridad y que tengas otro momento crucial. El momento en que decides tomar el control de tu propia vida. Capítulo 14. ¿Qué aprendiste de tu padre? La respuesta de Robert. Mi padre fue un gran hombre. Aún siendo niño, lo miraba con admiración y respeto. Estaba orgulloso de ser su hijo y quería que él estuviera orgulloso de mí. Mi padre era el jefe de educación del estado de Hawái. Para ser japonés, era un hombre alto, medía más de 1,80 m, así que destacaba en más de una forma. Era conocido como un hombre brillante y un pensador independiente. Se graduó con las mejores notas. El primero en su clase y era respetado como docente en todo el sistema educativo de Hawái. Justo antes de morir, recibió el reconocimiento como uno de los 2 educadores más destacados de la historia de Hawái. Había dedicado su vida a la educación y a los niños de Hawái. Originalmente mi padre había planeado estudiar medicina, pues por generaciones todos en la familia habían sido médicos. Pero cuando asistía a la secundaria en la isla de Maui, notó que sus compañeros de clase desaparecían rápidamente de la escuela. Habló con el director de la escuela para averiguar a dónde iban sus compañeros. Averiguó finalmente que la plantación de caña de azúcar en la que trabajaba la mayoría de los padres de sus compañeros había ordenado que reprobaran al 20% de los estudiantes, sin importar su desempeño en clase, para asegurar que la plantación tuviese suficientes trabajadores con poca educación. Mi padre averiguó que había maestros, directores y otras personas más involucradas. Fue entonces cuando mi padre decidió no estudiar medicina, sino inscribirse en la universidad para ser educador y tratar de cambiar el sistema. Además, luchó por llevar la mejor educación posible a niños sin posibilidad de educación privada, niños que no tenían otra alternativa más que esperar que el sistema educativo trabajara por ellos y no en su contra. Mi padre luchó en esa batalla toda su vida. Pero a pesar de la intensa lucha de mi padre, el estado de Hawái sigue teniendo uno de los peores sistemas educativos del país. Esto no es por falta de recursos. En 2001, el presupuesto del sistema educativo fue de $1,300 millones, y en 2005 fue de $2,100 millones. En mayo de 2006, un artículo de la Honolulu Magazine afirmaba lo siguiente: aunque los legisladores están asignando más recursos hoy que hace 5 años, los contribuyentes no ven los resultados. Una cosa que no ha cambiado mucho en este sistema educativo administrado por el gobierno es su habilidad para resistirse al cambio. Mi padre se postuló a la vicegobernación del Hawái, pues sabía que no podría cambiar el sistema educativo solo como jefe de educación. Necesitaba llegar más alto y se postuló como candidato republicano en un estado principalmente demócrata. Lo aplastaron en más de una forma. No solo le prohibieron volver a ejercer un cargo público en Hawái por haber ido en contra de la maquinaria política del estado, sino que también su propia gente, aquellos que él había formado por años, se pusieron en su contra por temor a perder sus trabajos. En 1974, cuando regresé de Vietnam, encontré a mi padre sentado en su casa, con tan solo 50 años, destrozado. Había intentado ganar dinero adquiriendo una franquicia de helados. Había optado por la jubilación temprana y retiró la mayor parte de sus ahorros, pero perdió todo el dinero en la franquicia. De no haber sido por el pequeño cheque que recibía del estado y luego de la Seguridad Social y Medicare, hubiese quedado en la indigencia. Ese fue un momento crucial para mí, ver a mi padre, ese hombre a quien tanto amaba y admiraba, sentado ahí en la sala viendo televisión todo el día, me conmocionó. Ahí estaba, en el tope de su vida, con una educación brillante, pero con el espíritu derrotado. En ese momento me di cuenta de que la educación carecía de algo vital. Nuestra educación tradicional no nos preparaba para el mundo real, nos preparaba para ser empleados. Ahí supe que seguiría los pasos del padre de mi mejor amigo, mi padre rico, y no los de mi verdadero padre. Decidí seguir los pasos de mi padre rico porque él no dejó que su falta de educación formal aplastara su espíritu de emprendedor, ni su deseo de enseñar tanto a su propio hijo como a mí. Este hombre llegó a ser uno de los más ricos de Hawái. 1974 fue un año crucial para mí. Primero porque supe que no seguiría los pasos de mi padre.

Años después, cuando entré en Wharton, me ayudaron mucho los hábitos que adquirí en la escuela militar. Dedicaba mi tiempo libre a estudiar bienes raíces y ejecución de hipotecas y todo lo demás que pudiera estudiar, además de las materias obligatorias. No quería simplemente sobrevivir haciendo lo mínimo, quería más. Y cuando terminé la universidad, me sentía listo para el mundo real, donde hacer lo mínimo en realidad no es suficiente. Y ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela militar que haya sido decisivo en tu vida? Tal vez no asististe a la escuela militar. ¿Formaste parte de los scouts o de otro grupo donde te hayan enseñado la importancia de la disciplina y del liderazgo? ¿En qué han contribuido estas experiencias en tu vida? ¿O en qué área de tu vida te hubiese beneficiado tener más destrezas de autodisciplina y liderazgo? ¿Qué aspecto de tu vida mejoraría si tuvieras mayor disciplina? Por ejemplo, administración del tiempo o del dinero, o más habilidades de liderazgo. Capítulo 18. ¿Qué lección decisiva aprendiste del deporte? La respuesta de Robert. He aprendido muchas lecciones importantes del deporte, pero la más importante que recuerdo fue jugando fútbol americano en la secundaria. Nuestra escuela tenía un gran equipo, tanto que permanecí sentado en la banca casi en todos los juegos. Era para mí muy vergonzoso salir de la cancha al finalizar cada juego con el uniforme perfectamente limpio. A medida que seguía la temporada y yo en la banca, pensaba que no le gustaba al entrenador. A mitad de la temporada, consideré renunciar. Una noche, después de un entrenamiento muy fuerte, el asistente del entrenador se me acercó y me dijo, «Quiero hablarte». Este hombre, Herman Clark, había jugado con la NFL. Con mucha amabilidad me dijo, ¿sabes por qué el entrenador no te pone a jugar? No, respondí, no lo sé. Hago todo bien, voy a todos los entrenamientos, corro vueltas adicionales, soy tan bueno como Jesse. Jesse era la persona contra quien competía por la posición. Cierto, me dijo Clark, también tienes más talento y eres más rápido que él. Entonces, ¿por qué él juega y yo no? Porque tiene más corazón. Jesse tiene más ganas de estar ahí que tú. En la vida no basta con el talento. Si quieres la posición de iniciado, tienes que alcanzar otro nivel más allá. Tienes las condiciones físicas, pero te falta el espíritu. Yo seguía con ganas de renunciar, pero tomé muy en cuenta las palabras de Clark. Las siguientes dos semanas entrené como nunca antes. Entrené con intensidad y concentración. Seguía en la banca, pero me sentía mejor conmigo mismo. Un día, durante uno de los juegos, Jesse se fracturó el brazo. El entrenador miró hacia la banca examinando a los candidatos. Finalmente me miró y me dijo, «¡Entra!». La lección que aprendí del señor Clark fue que para cambiar mis resultados debía modificar quién era y actualizar mi compromiso con el juego. Cuando logré cambiar mi forma de pensar y mi actitud, cambiaron mis acciones, y con ellas mis resultados cambiaron también. Cuando siento debilidad, que el mundo es injusto, que no reconocen mi talento o que el mundo está en mi contra, recuerdo mi conversación con el señor Clark. Entonces trabajo para mejorar mis pensamientos, mis acciones y mis resultados. La respuesta de Donald. A lo largo de los años, los deportes que más he jugado son béisbol, tenis y golf. Son juegos que requieren de elegancia, coordinación y concentración. Actualmente disfruto como espectador del béisbol y del tenis, pero soy un apasionado del golf. He construido unos campos de golf fabulosos por esa pasión que siento por el juego. Lo que he aprendido de esos deportes es lo importante que es el instinto. La preparación física y la técnica son muy importantes, pero la diferencia con los grandes jugadores es el instinto, que no se puede explicar. Piensa en las famosas palabras del jugador de hockey Wayne Gretzky. Él decía que simplemente patinaba hacia donde fuera el disco. Esto suena simple, pero piensa en ello. ¿Cómo sabe a dónde va el disco? ¿Por qué los demás no lo saben? Bueno, porque tiene algo especial. Instinto. El golf es una gran diversión para mí, al igual que hacer negocios. El campeón de golf, Phil Mickelson, dice que el mejor consejo para jugar golf se lo dio su padre. Le dijo que se divirtiera. Hasta cuando practica, se divierte y disfruta lo que hace. Yo me identifico con esas palabras y me parece un consejo muy valioso para todo lo que emprendas. He aprendido mucho acerca de la integridad de las personas jugando al golf con ellas.